androides paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. Se estaban convirtiendo en el foco de atención y lo sabían. Sabían esos androides que por emular la apariencia humana no pasarían desapercibidos. Y su paranoia creció. Así fue que buscaron la manera de encontrar calma y emular el amor por lo sonoro fue la solución. Aprender a escuchar la música fue lo que los acercó a los humanos e incluso les permitió desarrollar un tipo de sensibilidad solo posible de experimentar cuando es el arte lo que invade al ser. Así seguirán viajando estos androides paranoides por el éter sonoro, el éter eterno. Ahí nos escuchamos. Hasta la próxima. Androides paranoides. Por debajo del resto. Muy buenas noches, bienvenides a lo que es la última, el último encuentro, la última emisión de Androides Paranoides, por acá, por el éter, por el dial de Radionauta 106.3, acá en nuestra casa, además de Radionauta, en el Olga Vázquez. Mi nombre es Matías Eltad Sterkel, enfrente mío, al fin terminando, abrazándonos, ya despidiéndonos, Lucianita Franco. ¿Qué tal, Lucianita? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas. Bien, todo bien. Con un nudo medio en la garganta. Inevitable. Por un lado, por estar dándole un poco el cierre a este ciclo de androides en este programa, en esta edición número 21. Y por el otro, al escuchar nuevamente la voz de nuestra gran amiga y compañera Evelina Ladaga, que está en tierras lejanas, recorriendo un poco el mundo, el más allá y también la música y parte de la cultura de viejas tierras, un poco dándole inicio, ¿no?, a este último, a esta última parte de Androides Paranoides. Como bien un poco decía la editorial, seguiremos ahí en el mundo, girando, sabe quién por dónde, ¿no? Pero bueno, arrancamos esta edición número 21 así, de una manera muy especial. Un estudio colmado de personas, de objetos, instrumentos. Así que próximamente estaremos adelantando un poco todo. Tata, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? Arrancamos un poquito con Laura Pergolizzi, o el LP, LP. Sí, yo cuando lo conocí decía LP, pero pará, ¿de quién? ¿Quién es la banda? ¿Está bien? Sí. ¿Es el LP de quién? Haciendo Lost in You, escuchamos un poquito. Dale. Y agradecemos, obviamente, y lo presentamos de hecho a la tercer pata grande de este programa, a nuestro mariscal de las perinolas, de las botoneras, Juanchi Roots, que está ahí, siempre manejando también los tiempos, el director de orquesta, sí, del otro lado, que sin él también este programa no hubiera sido posible. Lucianita, decíamos, escuchábamos algo de Laura Pergolizzi. Sí. ¿Qué información tenés de esta señora? Esta señora, enrulada. Enrulada. Una desgarbada. Sí, muy particular, ya desde la postura, desde la cuestión física, si se quiere, de alguna manera, en cómo se presenta ella. Una postura muy al estilo Bowie, ¿no? Un personaje medio así, medio de esa época. Nacida en el año 81 en Long Island. Long Island. Se graduó en el Instituto Walt Whitman y luego se mudó a Nueva York, donde de alguna manera empezó su carrera artística, musical, y donde fue también el lugar donde adoptó el nombre, el sobrenombre de LP, miembro, durante ese tiempo también fue miembro de la banda Cracker, donde vio su actuación y cantó también como Cinderella. Y de alguna manera fue un poco lo que la llevó a parte del reconocimiento, parte de la trayectoria y del recorrido que luego le iba a dar o le iba a marcar la historia, ¿no? Una persona que ha escrito y ha compuesto también no solo para ella, para su grupo, sino para artistas como Cher, como bueno, los Backstreet Boys, dicen Rihanna, Cristina Aguilera, como ese perfil, pero que de alguna manera su rastro, su música también se destaca por esto, ¿no? Esa voz media rasgada, media añejada con el tiempo, ¿no? Ese estilo y una presencia muy fuerte también del bajo que se nota claramente o particularmente en esta canción. Una artista que nos pareció interesante poder traer y poder hacer conocida. Demandada, sí. ¿No? Se nos pidió también que vayamos con LP, con Laura Pergolizzi. Los Unyu, recordamos, por si quieren, métanse en YouTube, hay un video en vivo que es realmente muy bueno, que está bueno seguirlo, y ahí más o menos van a entender un poco cómo es la mística de esta artista, pero como el tiempo viene siempre envalentonado, ¿no? Y nos va llevando y nos va arrastrando, tenemos mucho más. Y en este caso nos vamos a meter un poco, ya que es este último programa por ahí, con dos bandas ícono, ¿no? De lo que es la movida, de lo que se puede llamar el rock alternativo, ¿sí? Sí. Siempre este programa intentó correrse ahí entre lo indie y el rock alternativo. Una banda nacía en los 80, otra que tuvo mucha más incidencia en los 90, para decirlo de alguna manera. Primero hablamos de Pixies, que es una de esas primeras bandas a las cuales se llamó College Rock, junto con los R.E.M., ¿no? Este rock que tocaba en los colegios. ¿Por qué? Porque no tenían cabida en los grandes estadios, en los locales musicales, ni en las grandes discográficas. Y también medio que se rehusaban, ¿no? En ese intento de libertad creativa buscaban como despegarse de toda esa movida que venía muy dominada por el glam metal, venía dominada por los artistas esos One Hit Wonder típicos de los 80s que tenían un hit y desaparecían, y por todo otro tipo de escena musical donde quedaba por fuera por ahí, pero había un, si se quiere, un tufillo que había dejado el punk y el hardcore, que empezaron a nutrir estas bandas que buscaron, si se quiere, una vuelta mucho más melódica. Y que también influenciaron a lo que sería la música de los 90. En el caso de Pixies hay ese sonido minimalista, melódico, encarnado por, obviamente, por la voz medio resquebrajada, un poco despelotada de Frank Black, por ese bajo con mucha presencia de Kim Deal en un principio. Y esta idea, por ahí, estructuración de temas, de empezar con, si se quiere, un verso muy tranquilo, muy reposado, con una melodía que se vuelve a repetir y estalla y se vuelve ruidosa en los estribillos, ¿no? Que después curtirían bandas como Nirvana, todo lo que fue el grunge y lo que fue parte del rock alternativo, de entre los cuales se encuentran la otra banda que va, con la cual vamos a comenzar musicalmente, que es Lucianita Blame Melon. Así es, esta banda, como bien decía, formada en el año 89 en el estado de California, una banda que se extendió aproximadamente hasta el año 95, 90 y piquito, y que de alguna manera, bueno, uno de los quiebres que marcó justamente la el fin, o de alguna manera el final de lo que fue Blind Melon, fue la muerte inesperada de su vocalista Shannon Hoon. Una banda que de alguna manera fue quien marcó justamente como ciertas influencias o ciertos decibeles también en un tipo de música que en algún momento se estaba o estaba sonando también para la época y para también lo que era California, ¿no? Este sonido diferente, un poco más alternativo, un poco más ruidoso, un poco más de alguna manera desestructurado. Muy versátil también. Blind Melon tuvo una mezcla muy interesante de géneros. Si uno sigue esa poca producción que pudieron hacer en 6 años, 7 años, no mucho más. Sí. porque bueno, la muerte de su cantante privó, ¿no? Y también por decisión de los músicos de querer seguir con, por lo menos con este, con esta banda. Y rescatable también en esa escena mucho más colorida que es California, uh-huh, y que por ahí estaba muy dominada por las bandas más punk, que ya eran bastante coloridas de por sí, medio surfer y medio ska. Claro. Los Blind Melon le agregaron un poquito de funk, le retratrayeron también y le agregaron algo de Led Zeppelin, más que nada en la voz de su cantante, que es hay mucho de eso. Sí, ese digamos que se atrevieron a jugar un poco más con esas mezclas o con esas o con esos tipos de sonidos, que por de alguna manera fue lo que marcó esa diferencia con lo que se escuchaba hasta ese momento. Justamente luego de la muerte de su vocalista, sus compañeros grabaron un último trabajo que fue un disco póstumo titulado Nico, que contiene justamente temas que habían sido descartados o que habían sido dejados a un lado, pero que de alguna manera decidieron dejar como esa última marca o esa última huella, rescatando esos temas, que fue de alguna manera como la despedida, si se quiere, de lo que fue Blind Melon en el año 95. Nos metemos entonces, dale, por ahí con dos clásicos. Es el último programa, estamos de fiesta. Y medio que también quisimos dejar como algunas canciones pensadas como para ponerse en distintas situaciones, claro está. Sí. A lo largo del programa lo vamos a ir viendo. Medio veraniegas. Veraniegas que no necesariamente tienen que ser canciones que nos remitan a una playa, a estar tirada en una reposera, pero sí para escucharse así un poco más. Suelto de calzones, o suelto de ropa, suelto de, sí, de laburo, de las distintas cosas. Vamos a empezar primero con Blind Melon haciendo un clásico, Chomes of Home, y vamos a seguir con un clasicazo de los Pixies, Hey. We'll be right back. androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Y esa voz, conocida esa voz, más que nada porque también la tuvimos la semana pasada. Sí, ya la hemos pasado en alguna oportunidad. Oportunidad, y no queríamos redundar, no vamos a redundar demasiado, porque es una voz bastante conocida, porque es casi una voz pilar dentro de lo que sería la música indie uh-huh. o independiente a nivel nacional. Es la voz de Rosario Blefari, ya no con Sue Monmont, como presentamos, sí. Que es uno de sus últimos proyectos, sino en la banda que... En una de las bandas, digamos, que la vio crecer, que la vio también mostrarse muy fuerte, esta banda es Suárez, ¿sí? Y el tema que estamos escuchando es Tarde de Cansancio, parte de lo que fue su último disco, si no estoy mal, que salió en el año... cerca del año 2000, me 2000. Parece. 2000. Este sí. tema, banda que se fundó en el bar Bolivia... en el año 89, en el barrio de San Telmo, ¿no? Y que fui dándole, si se quiere, un poco de color, ahí también con mucha influencia, mucha metida de mano de gente como Daniel Melero, ¿no? Siempre pinchando sí, tal cual. Para traerse sonido desde afuera acá a la Argentina. Y se le fue dando forma, digamos, a un sonido que hoy por ahí es muy común, pero en el momento en que salió era... digamos una novedad, una sí. novedad. Suárez giró mucho también con toda esa movida sónica de principios de los 90, con los Babasónicos, con el primer Juan a la Loca, con los primeros Brujos, con Martes Menta, con todo ese grupo de bandas que teloneaban a Soda Stereo en su gira con del disco Dínamo, allá en el viejo Obras. De ahí se fue curtiendo también este pop sensibilero con algunas guitarras afiladas y esa voz tan desencantada pero tan dulce a la vez que tiene Rosario y que bueno, que es también un ícono y dentro de lo que es el rock argentino. Sí, sí, tema que forma parte de Excursiones, no sé si lo habíamos dicho, del año 99. 99, después vinieron dos EP, pero sí. ya discos. Discos, Long Play no vinieron, vinieron claro. dos EP seguiditos, sí, pero este forma parte de Excursiones, que fue el cuarto y el último disco de larga duración de Suárez. Gran banda. Que obviamente la pasamos un montón de veces porque vale la pena. Vale la pena y es la base de lo que uno después escucha. Y vale la pena tenerla en cuenta, ¿no? Saber que algo viene de algo también. Sí, tal que cual. Que todo viene de algo. Sí, de hecho, un poco manejada por bandas así de este estilo. También había quedado como picando después, previo a toda la producción que vamos a tener en el último bloque. Una de las bandas que me había resonado, que me había quedado ahí picando para pasar, fue Almendra. Una banda que, nada que ver, pero como que también me fue una banda que incursionó y que sin dudas trajo un sonido completamente diferente, en una época diferente. Y que un poco son como estas bandas, ¿no? Que marcan como un antes y un después y una imposición de sonidos nuevos que se instalan y se quedan para siempre, básicamente. Bueno, siguiendo un poco esta línea, tenemos dos bandas más para escuchar. Una de ellas, una banda que nada tiene que ver con lo que estamos escuchando, porque son lo opuesto completamente. Estamos hablando de Menem, una banda del conurbano también, que poco se sabe específicamente de dónde proceden sus integrantes. O sea... De alguna manera la política de identidad de la banda la mantienen medio oculta. Una banda que hacen punk, tipo rock para divertirse. O sea, es como vamos a romper todo, cantamos un minuto y listo, descansamos. Y así todos los discos. O sea, son cuatro discos, que creo que son tres de larga duración y un EP. El tema que vamos a escuchar forma parte de neoliberalismo. Todas las tapas de los discos tienen que ver... tienen algo que ver justamente con esta etapa de la Argentina, tipo Menem de portada, me toca la teta, tipo, para que no vuelvan a suceder cosas extrañas, que ya están sucediendo. bueno, Menem, una banda, como decíamos bien, una banda que hace punk del, de la vieja escuela, onda, tocamos, rompemos todo, cantamos un minuto a la gorra, a la policía, a la yuta, a las mujeres, al guacho de la esquina, al vino tinto. O sea, básicamente es eso, es como lo básico, lo crudo y lo cotidiano del pibe de la esquina. O sea, así, nada más ni nada genial. Menos. Genial. Entonces vamos a escuchar en breves minutos un poco de... esta banda que tiene un nombre innombrable. Yo creo que también los músicos no se quieren hacer un poco claro, cargo que... por el nombre que le han puesto, pero entretenido también, que aparezcan también dentro del circuito independiente este tipo de bandas, ¿sí? Pero bueno, además de Menem, vamos a escuchar una bandita elegida, vamos a viajar hacia el otro lado, con un poco de actitud punk también, pero más ligado a la electrónica, banda elegida por Juanchi Roots. Del otro lado, del nos otro sorprendió. Lado, nuestro mariscal, sí. El mariscal, que con esto del mariscal de las botoneras, bueno, también se entiende un poco ahí el gusto por esta banda. Una banda que tuvo muchísima fuerza, que sacó un disco nuevo este año y que tuvo muchísima fuerza a principios de los años 90, mezclando, digamos, géneros muy disímiles como, bueno, la música electrónica, lo que es el rave, el hardcore techno, el industrial, el breakbeat, el big beat, el metal industrial y el punk mismo, y con una actitud muy, muy punkera también en vivo. Esta banda es de Prodigy, los británicos de The Prodigy. Este trío, alguna vez fueron más músicos, hoy en día trío, formados por el compositor y tecladista Liam Howlett, y después los vocalistas, bailarines, MC, que son Kay Flint y Maxim Reality. Sí. Estos dos personajes que están ahí y que bailan raramente y canta, es Maxim, debe ser el primer negro que en vivo yo he escuchado que canta feo. Que canta como blanco, no canta como negro. Sí. Pero bueno, banda sumamente entretenida, enérgica. Esto... son muy conocidos por ser pioneros, ¿no?, en crear esto que es el big beat, ¿no? Uh-huh. Estos, si quiere, beats bastante fuertes, contundentes, más ligados a esa actitud panquera que hereda la banda. Y vamos a estar escuchando dos temitas entonces. Uno de Menem y otro de Prodigy. Lucianita, ¿querés presentarlos? Sí, me estás riendo porque... como bien decía recién, algo que caracteriza a esta banda, la innombrable Menem, arre, son los temas cortos, ¿no? No hay temas que duren más de un minuto veinte. Yo dije, bueno, vamos a elegir uno de los que estén, que duren más o menos. Bueno, cuestión es elegir uno que dura 30 segundos, o sea... bien, a lo Napandez. No tiene, no tiene el récord mundial, pero... o medio minor three. Bueno, perfecto. Pero bueno, va derecho ahí. Tú, esto quiero decir, chao. No me importa más, listo. Bien, volvamos, nos ordenamos. Vamos a escuchar Menem, por un lado, haciendo Intermedio 1. Y después vamos a escuchar The Prodigy haciendo Take Me to the Hospital. Gracias a la potestad que el Poder Ejecutivo, la Policía Federal Argentina y el Servicio de Inteligencia Nacional me otorgan, dispongo de un artefacto que me permite realizar llamadas a corta o larga distancia independientemente de la posición en la cual yo esté situado según el mapa digital que posee el Registro Civil de la República. Gracias a tu humilde colaboración, me está facilitando el acceso a una pronta comunicación con un ser querido. Con todo respeto, amigo, haceme la segunda si cargo el celular. Thank you. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Blast. Toda la vida. Haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Arrancamos este nuevo bloque de Androides Paranoides en esta sección de música extrema, arrancando ni nada más ni nada menos con uno de los grandes del heavy metal, padre del heavy metal, si se quiere. Estamos hablando de Ozzy Osbourne, integrante de la gran Black Sabbath, banda que sin duda fue influencia, fue huella, lo es de alguna manera porque lo sigue siendo, del heavy metal, y banda que no queríamos dejar de lado para pasar en esta oportunidad, así que elegimos también darle la posibilidad a este Crazy Train para darle inicio a este bloque extremo que tanto nos gusta y que tanto nos manejamos hablando y escuchando. Ozzy comenzó su carrera con este tema, su carrera solista, ¿no? Sí. Post Black Sabbath, recordamos en el año 79, Ozzy se va, medio que lo echan, medio que se va. Medio que ahí, sí. Y ahí, medio como en un pozo medio depresivo, empieza a encarar su carrera solista. Después se empiezan a dar todas esas anécdotas sobre el Ozzy que estaba totalmente descocado y nadie sabía dónde estaba parado. Bueno, es toda esa etapa caótica que tiene en los 80, donde ya con el primer disco solista que saca, pumba, explota. Mientras sí. Sabbath se iba apagando, iban cambiando músicos, iban con algunos buenos discos y muchos malos discos en los 80 y gran parte de los 90, Ozzy Osbourne se iba para arriba con su carrera solista. Y si bien Ozzy por ahí es uno de los pocos dentro del metal más, digamos, de los acomodados, sí. ¿Sí? De los que más o menos pudieron engañar al mainstream, al sistema grande y acomodarse, ¿no? Que es algo que es difícil en el metal, por ahí llegar y estar mucho tiempo en una gran discográfica. Porque bueno, todas las discográficas grandes tienen a un artista metalero, pero solo uno. Y en realidad cuando veo que ya les causan un poco de quilombo, lo fletan. Tener a un tipo como Ozzy Osbourne, que era un quilombo en sí, durante más que nada todos los 80, debe haber sido bastante complicado. Sí. Sí, de alguna manera también se dice que este tema fue el que marcó justamente, bueno, parte de los inicios de su carrera como solista y además como uno de los temas simbólicos de toda la crisis que vivió y que transcurrió luego de la separación de la banda y que de alguna manera fue como su catarsis de dejarlo acá, digamos, y de subsumirse en este tren, digamos, completamente alocado y que fue un poco el camino por el que siguió, digamos. Sí, vamos a, además de escuchar a Ozzy, que bueno, siempre es lo más grande que hay, vamos a seguir un poquito y nos vamos a meter también un poco más con algo más tirado al hardcore y al post-hardcore y algo más al metal, que tiene mucho el legado de lo que hizo Black Sabbath, pero que se reinventó en los 90. Una banda que no nació del metal, estamos hablando de White Zombie, una banda que en sus comienzos eran muy de lo que era el noise rock, muy, muy similar, se regodeaban, se codeaban allá en el Nueva York de los 80 con los Sonic Youth. Venían por ahí medio de ese palo, mezclado con un poco con surf. White Zombie fue masticando, amoldando su sonido, hasta que a principios de los 90 empezaron a encontrar cada vez riff de guitarras más ligadas al heavy metal, más a lo que es ese incipiente groove metal. Sí. Y que todo decantó, si se quiere, en lo que a mi gusto particular, y por eso también pensé que no podía faltar en este último programa, es uno de los discos clave de los años 90, que es Astro Creep 2000. Y lo voy a decir en castellano porque el nombre es muy largo. Lo voy a traducir. Canciones de amor, destrucción y otras ilusiones sintéticas de una cabeza eléctrica. Con todo ese nombre, resumen lo que es el disco. Compacto, macizo, directo, recontrapesado y además bailable. Y además bailable. ¿Sí? Estas composiciones que, si se quiere, sacaron a la luz todas las limitaciones que tenían. Vamos a escuchar uno de estos, del tercer tema, un clásico de este disco, que es Real Solution Number 9, donde vamos a ver que vocalmente no se escucha nada. O sea, lo que se dice no importa. Es el concreto que es la banda, que va machacando directamente oídos con, creo, un disco que reúne de los mejores riffs que tal vez tuvo el metal de los 90 en un disco. Sí. Que es este disco Astro Creep, realmente de principio a fin es una máquina de generar riff, polentas, headbangueros para el mosh, para el pogo, para mover el cuerpo. Y me parece que como canción, si se quiere, desde la faceta más metalera, está bueno como marajar en canción veraniega. Cuando uno quiere agarrar calor para meterse a la pelopincho, pónganse un tema de Astro Creep 2000 de White Zombie, agarra calor, mueve la cabeza y se tira al agua. Excelente propuesta. Pero antes... Hay más. Después hay más, ¿sí? Hay más. Yo debo confesar que, obviamente, viste que uno va haciendo como procesos musicales, ¿no? Cuando vine a La Plata hice como un gran cambio. Yo es como que en Torkins, en mi cabeza no salía de Alma Fuerte y Hermética, y vine a La Plata y fue como, bueno, un abanico de sinfín y de música, así, etcétera, etcétera. Vivía con un chico en una casa de estudiantes que escuchaba mucho White Zombie. Entonces era como que no lo podía tolerar en ese momento porque no me entraba en la cabeza. Tiempo después aprendí, como aprendí a tolerar un montón de otras bandas que pudimos escuchar y que me encantan escucharlas, White Zombie está como en esa puerta entre que entra y sale, entra y sale. Está ahí. Hay temas que es como esto. Es indigerible, no, algunas cosas de White Zombie. Son difíciles de escuchar. Difíciles, pero aparte escuchaba como la parte más oscura de White Zombie. Como bien, digamos, parte de la trayectoria muy vinculada a todo lo que es la musicalización de películas de terror y qué sé yo, como toda una faceta como bien artística en su manera completa, digamos. Como era toda esa parte muy oscura, muy pesada, muy como difícil de digerir. Entonces era como, bueno, vamos a escuchar otra cosa. Y años después, bueno, dije, bueno, hay más cosas como esto, por ejemplo, que es mucho más pasable, obviamente, y que es otra propuesta completamente diferente. O sea, y es lo que derivó, si se quiere, en su separación. Muy sinceramente dijeron, no podemos llegar más arriba, no vamos a crear mejores discos. Para hacer más los discos, mejor nos separamos. Nos llevamos bien, no tenemos problemas, nos seguimos charlando, nos queremos, pero no vamos a hacer mejores discos que lo que pero hicimos. No. Listo. Chao, muchachos. Otra cosa, mariposa. Y va. Pero bueno, antes de eso, sí, vamos a meternos con un clásico. Desde el primer programa estuvo muy presente. Es una de las cabezas de lo que se quiere. Es el indie a nivel de propuesta político-económica, ¿no? Sí. La autogestión, el DJ, el hacerlo por vos mismo. En Estados Unidos, si alguien lo representa como persona, por ahí figural, es material, digamos, es Ian McKay, uh-huh, líder en su momento de Minor Threat, que luego formó Fugazi, ¿sí? Sí. Esta banda más de post-hardcore, que es el género, porque él inventó el hardcore y como cuando empezó a meterle melodía con la otra banda, le dijeron, ya hace post-hardcore. Claro, ya está. Ya no es Minor Threat, es lo que sigue. Banda formada a mediados de los 80, sí, con Ian McKay a la cabeza, en la guitarra, más que nada, y con Guy Picciotto a la voz. Banda que se separó en el 2009, que cosechó muchísima fama a lo largo del mundo, pero que nunca hicieron, si se quiere, el esfuerzo para vender merchandising. Los discos salían $5, lo hemos contado, los recitales también. Los recitales se hacían en lugares nocturnos, sí, por la venta de alcohol, porque ellos decían, acá en nuestros recitales entra todo el mundo, un pibe de 13 años tiene derecho, o una piba de 13 años tiene derecho a escuchar música. Entonces, si el problema es el alcohol, no lo hacemos en un bar, lo hacemos en una escuela, lo hacemos en un gimnasio. Y así fue curtiendo también la popularidad, que también se expresó en sus letras y en sus canciones. Vamos a escuchar de lo primero, de sí, lo más ochentoso. El tema es Waiting Room, de, si no estoy mal, su primero o segundo disco. año 88, tema que también muy pedagógico, como convocando a los jóvenes a medio a salir de... Sí, como viene de ese estilo, o sea, como bien directo a un público, claro, a una gente, a acá. Salir de la alienación y arrancá, sí, tal cual, arrancase la tuya. Entonces, dos temitas, Lucianita. Vamos, con primero vamos a escuchar a White Zombie haciendo Real Solution 9 y después suena Fugazi haciendo Waiting Room. Yeah, I remember her saying, I'm already dead. I'm already dead. I'm already dead. I'm already dead. I'm already dead. I'm already dead. I'm already dead. I'm already dead. Well, today I want you each to stand up and hold your hands in some stupid symbol. I'm already dead. You're gonna get up and scream. I'm already dead. I'm already dead. You're gonna get up and burn an X in your head. We'll be right back. por debajo del resto. Cine Paranoide, El Tercer Ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Y continuamos en Androides Paranoides, entrando a la segunda parte del programa y entrando ya en estos minutos finales. Disculpamos por ahí un par de cosas que en el mundo de las máquinas a veces pueden fallar, ¿no? Puede fallar, una discusión, puede fallar. Después sí. Podemos hablar de... No nos vamos la a, revolución de, nuevo, de la tecnología es... No nos vamos a enredar de nuevo con la ciencia ficción, pero bueno, las máquinas también fallan. La ciencia ficción lo ha dicho generalmente en sus escritos. Y es una realidad. Sí. Hubo un percance, un par de vueltas, los temas se mezclaron, se pisaron, pero bueno, esto es radio, sale en vivo y estas cosas suceden. Pero vamos a meternos de lleno, lleno con lo que estamos. Sí. Lo pasado pisado, esperamos que hayan disfrutado. Ahí me quedé pensando porque, por lo que me comentaron de la temática que, sí. Y de lo que van a anunciar, tiene algo que ver con parte de la música que pasamos. Pero ahora después les tiro la relación primero. Bienvenida Tam, bienvenido Biódromo. Hola, buenas noches. Bueno, un placer estar acá esta, vamos a decir, la última emisión del año, ¿no? De Androides Paranoides, que nos alojó y fue nuestra casa también. Un espacio donde pudimos hablar un poquito acerca del audiovisual, ¿no? Y un poco de la actividad también que hacemos nosotros en el ciclo. Así que bueno, estamos muy agradecidas por todo lo que sucedió este año y también por todo lo cómo se fue dando, ¿no? Y esta cuestión también de, bueno, poder acercarnos a hablar de ciertas temáticas del cine a partir, bueno, de lo que ustedes plantean también en el programa y que, bueno, nos lleva a un recorrido también por esto de la cultura alternativa, independiente, lo que no se ve, lo invisible también, ¿no? Así que estamos muy agradecidas. Digo, hoy los chicos les mando un saludo si me están escuchando, a Rob y a Jessy, mis compañeros del ciclo. Que bueno, lamentablemente hoy por un percance no pudieron estar, pero bueno, yo flotan, vengo en el aire, en el éter. Floten en el éter siempre. Tam. Bueno, sí, Tam. ¿Qué tema, qué nos trajeron hoy? Un espacio que dio para debate, grandes debates que se han dado acá en sí. Androides. Ajá. ¿Cuál fue o cuál es el tema elegido para hoy? En realidad, digamos, nosotros nos estructuramos en temática, sí. Pero vamos a estar hablando en unos minutitos con respecto a una fecha que vamos a estar también participando, que es la primera Monster Walk que se está organizando acá en La Plata. Vamos a hablar con Dopa de Revis FX, que es el que va a estar organizando, el mejor dicho, el mentor, digamos, de esta Monster Walk. Pero un poco también decíamos, bueno, volver, digamos, acerca de la figura del monstruo, de la monstruosidad en el cine, y tirar, como ustedes dijeron, estaban ahí con los recomendaditos, bueno, tirar un par de recomendaditos y un textito que estuve leyendo hoy, que ahí, también un resto. De ahí venía la pistita esa medio misteriosa y caótica que acabo de tirar, pero bueno... Hablando de lo del Monster Walk, pasamos White Zombie al un hacedor de monstruos, por ahí desde lo musical, desde el cine y también desde la gráfica, ¿no? La mayor parte de los discos siempre fueron dibujados, coloreados con monstruos creados por Rob Zombie. Mira, yo justo casi estuve a punto de elegir otro tema de Rob Zombie que ha estado acá en Androides, pero dije, no, yo por ahí... Yo lo pensé cuando me lo contaste, sí. Y dije... Ajá, un poco es la típica. Zombie, un poco de Rob Zombie. Rob Zombie también, digo, un tipo interesante en términos cinematográficos, digo, por su cultura, yo diría su cultura cinematográfica sobre el cine de horror. Pero bueno, ya estamos, creo, en comunicación ahí con Dopa, que nos va a contar un poco acerca de esta organización que es la primera Monster Walk en La Plata. Leo un poco ahí, lo pueden buscar el evento en Facebook, tanto la página de Videodromo como la página de Revis FX. La idea, digamos, es hacer justamente una celebración de las monstruosidades, dice aquí en el evento, sacando afuera a relucir nuestros monstruos internos, convirtiéndonos en unas zonas en esos personajes de terror y de ciencia ficción que tanto amamos. Digo, es una propuesta interesante. Acá dice zombies, brujes, vampires, licántropes, fantasmas, momias, alienígenas, demonios, cenobitas, incubus, sucubus, payases y toda clase de criaturas del más allá y del más acá quedan invitados. Así que, bueno, así que estamos en comunicación con Dopa, que por ahí nos va a contar un poco más cómo surgió, digamos, vamos a preguntarle cómo surgió esta propuesta, digamos, el porqué de esta propuesta y cuál es la idea, digamos, detrás de todo esto. Hola, Dopa, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿sí nos escuchás? Desde el más allá. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por aquí. Bueno, bienvenidos. Estamos saliendo por Androides Paranoides y queríamos saber un poquito, digamos, acerca de la motivación de esta propuesta, un poco la idea que hay detrás y que explique justamente de qué se va a tratar. Bueno, primero que nada, gracias. Saludo a todos. Gracias por el espacio. Bueno, yo soy Dopa. Estoy a cargo de la productora Redis FX, hago efectos especiales. Y la propuesta surgió un poco por generar un poco en La Plata algo que no hay tanto, que bueno, con ustedes, los chicos de Odromo, generamos varios eventos ya mezclando efectos especiales, horror o no horror, con tema performático, digamos. A mí me interesa mucho con el evento generar un espacio público donde en un día común de la rutina de la gente, monstruos o personas que quieran caracterizarse de personajes fantásticos, no solo monstruos, digamos, de terror, sino también de ciencia ficción o de fantasía, mostrarlo en la calle y que la gente de repente vea un acto artístico, ¿no? Un acto casi performático donde se pueda visibilizar esto que, como bien decían hace un rato, es algo muy de Lander por ahí y no es tan típico como sucede ver películas en los cines, digamos, o otro tipo de circuitos. Sí, y te hago una pregunta. ¿Vos te inspiraste, digamos, hay algún precedente? Yo, bueno, estamos en conocimiento, por ahí quizás son más populares las zombie walks, pero ¿hay un precedente así que sea este, digamos, abanico amplio de monstruos? Tengo entendido que en La Plata han hecho zombie walks. La verdad, yo nunca fui a una, pero bueno, en Capital se hacen zombie walks hace rato. Y a mí me gustan los zombies, pero no soy fanático tampoco de los zombies. Entonces se me ocurrió un poco la idea del monstruo, ¿no? Como personaje de expresión, sobre todo por la diversidad de monstruos que hay en el cine y a lo largo de la historia. Por eso mismo se me ocurrió como hacerlo en La Plata y un poco sí está inspirado en las zombie walks y de ahí surge un poco la idea, pero llevándolo hacia otro lado, digamos. Como les decía recién, no solo del género de terror, sino del fantástico, de ciencia ficción y un montón de personajes de culto también, que se pueden sacar afuera y que a todo el mundo le gustan los zombies. Sí, y te iba a hacer una pregunta porque acá, digo, en la descripción del evento también dice esta cuestión de sacar a relucir nuestros monstruos internos. Un poco ahí me parece que hay como una especie de idea, ¿no?, acerca de lo que es un monstruo, ¿no? Digo, por así, no ponernos tan filosóficos, pero ¿vos tenés alguna idea o alguna representación o algo conceptual o lo que sea acerca de lo que son los monstruos para vos? ¿Qué son los monstruos para vos? Y para mí lo monstruoso no solo pasa por lo feo, digamos. O sea, hay monstruos de traje, muchos sabemos, que están dando vueltas por ahí y no necesariamente tienen la cara de Frankenstein o de Drácula o de los típicos monstruos que conocemos. Y también hay otro tipo de monstruos que son más bien psicológicos. No solo es la cara o la parte visual, sino la parte expresiva de los personajes. Entonces, por eso un poco la convocatoria es bien diversa, a que la gente pueda expresarse de manera libre sin la necesidad de tener que ponerse sangre para ir a una monster world, digamos, o como sucede en la zombie world, que generalmente son personas con, digamos, autómatas que están llenas de sangre y que comen carne humana, digamos. Claro. Bueno, y también quería preguntarte, bueno, esta cuestión, si es abierta a todo el público, ¿cómo va a ser eso? Sí, la idea es que sea abierta a todo el público, obviamente los menores acompañados de sus padres, pero bueno, va a ser abierto a todo el público, ya que va a suceder en un espacio público, Nos vamos a juntar este viernes, nos vamos a juntar todos frente al Museo de Naturales a las 6 de la tarde. Entonces, la idea es que de 6 a 7 haya un tiempo de que la gente se maquille, se caracterice, se disfrace, y de ahí recién a las 7 de la tarde más o menos arrancaríamos la caminata cruzando la ciudad hasta el pasaje Ardo Rocha, que va a terminar con la proyección de Videodromo de una película de terror. Sí, película todavía secreta, ahí estamos por develar. Secreta, todavía está secreta. Sí, todavía está en estado secreto. Un poco, digamos, también vos también has laburado en el campo de los efectos especiales. Un poco que, nada, quería saber esta cuestión de, bueno, que te presentes, digamos, en el sentido de en qué has laburado y, digamos, si has laburado justamente con esta cuestión de las monstruosidades, si has tenido la oportunidad o por qué, digamos, también elegir ese tema. Digamos, yo hago efectos especiales, me especializo en el campo del horror, he trabajado en cine para cortometrajes, hace poco trabajé en un largo, que por eso mismo tuve que posponer la fecha, porque en un inicio estaba planeada para el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. Y sí, también en producciones fotográficas, muchos videoclips para bandas. Me gusta, están hablando de Rob Zombie, para mí también va ligado mucho a las artes en sí, el horror, no solo en el cine, sino también en la música. Por ejemplo, Rob Zombie es como una persona, un artista que implementó mucho eso. Entonces, Rob como Zombie, que, perdón, Topa, sí. Rob Zombie, Alice Cooper, hay un par que Alice que Cooper es como también el pionero del shock pionero, rock. Claro, digamos. Claro, hay varios artistas, digamos, de lo más contemporáneo sería Rob Zombie, que yo tenga entendido, pero sí, obviamente Alice Cooper, Ozzy Osbourne, bandas que han empezado a mostrar la oscuridad a través de la música, digamos, dentro de lo nuevo, del rock o el heavy metal. Claro. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Si querés, bueno, repetinos bien la hora y a quienes está abierta la convocatoria. Y bueno, tus redes también, para que puedan encontrar los laburitos y etcétera. Bueno, la idea es, como dije recién, juntarnos a las... Sí. Nos quedamos sin comunicación. Sin comunicación. Se fue, digamos, pero repetimos nosotros. Sí. Estamos hablando con Dopa, fundador o originador, si se quiere. De esta productora que se llama Mentor, Revis FX. De esta productora y además que tuvo la iniciativa de armar ya no una Zombie Walk, sino una Monster Walk, que aglutina ese monstruo interno, no solo, si se quiere, ligado al horror, sino también a lo que es la fantasía, ese monstruo también que aparece en la ciencia ficción, o ese monstruo que uno también reconoce cuando se ve al espejo, sí, si se quiere, de alguna manera, y que también va a tener una participación de Videodromo. Sí, justamente. Bueno, vamos a repetir un poco entonces la invitación que quedó ahí a medio camino, que va a estar convocada a las 18 horas en la plazoleta al frente del Museo de Ciencias Naturales, a partir de las 18 horas. Y bueno, se va a hacer todo un recorrido, acá dice, si no me equivoco, por calle 53, hasta confluir ahí en el pasaje de Ardo Rocha, donde vamos a estar proyectando una película de terror como cierre, digamos, de esta Monster Walk, de esta convocatoria. Y nada, bueno, obviamente los esperamos, esto va a ser al aire libre, totalmente gratuito, y se pueden acercar cualquier tipo de monstruosidades que hayan por la ciudad. Así que bueno, si quieren vamos a escuchar un temita y luego seguimos así como un par de recomendaditos monstruosos, un poco para cerrar esta idea de monstruosidad, muy sí, bien. muy ping-pong, y ya nos vamos, nos cerramos con esta columna del día. Vamos a escuchar entonces a David Bowie, Scary Monsters and Creeps. Yeah. Continuamos con Androides Paranoides. Este último Androides que se está deschavando, pero porque es el último, ¿no? Y estamos todos tirando manteca al techo. Seguimos con Tam, seguimos con la gente de Videodromo. Y nos prometieron un par de, como de recomendaditos. Dijimos algo medio para el verano. ¿no? A algún par de... Sí, por favor. De películas, algo un poco audiovisual y tal vez alguna canción también. Yo estoy consumiendo mucho Netflix. No sé si los chicos de Videodrome me lo aprueban. Pero no me queda otra, chicos. ¿Qué quieren que hay cositas interesantes. El otro día encontré unas temporadas de Monty Python Flying Circus. Así bueno, que bueno, sí. Hay resabios ahí en Netflix que van recuperando. Claro, ¿ves? Son los que no vemos. Son los que no te muestra la pantalla, ¿viste? Es como no, que quedan detrás. El algoritmo de Netflix no permite. Medio, no lo permite. Pero hay que ponerse a chusmear, bueno. Bien, perfecto. Y bueno, nada, o sea, como que tiramos así unos recomendaditos haciendo también un resumen. Estas cuestiones del cine del horror, del body horror, del cine de fantasía, digamos, las remakes. Y todo eso, digamos, lo fuimos desarrollando a lo largo de las columnas en estos años. Quería recomendar, digamos, justamente en torno, digamos, a este tema algún par de pelis. Pero también quería recomendar un texto que se puede encontrar googleándolo, ¿no? Obviamente que se llama La figura del monstruo en el cine de terror, que es de una autora que se llama Margarita Cuellar Barona. Bueno, ella, digamos, ahí indaga un poco acerca de la representación de la monstruosidad en el cine, sobre todo en el cine de horror, porque ella distingue justamente, por un lado, esta cuestión del cine de horror, que significa esta representación de lo monstruoso, del intangible, de lo atroz, por un lado, y el terror lo separa, digamos, de la sensación o del sentimiento que se genera dentro del público. Parte esa de un poco de esa dicotomía, y sobre todo, digamos, es interesante porque aborda el tema de la monstruosidad en el cine a partir, digamos, de esta cuestión de la monstruosidad como, digamos, justamente esta amenaza frente a cierto status quo y cómo a partir de eso se representa la monstruosidad. Hay un sociólogo francés que se llama Philippe Lyotard, que un poco lo que dice justamente es que la importancia que se le concede al cuerpo, digamos, también de esta monstruosidad, de ese cuerpo extraño, solamente se comprende, dice, en referencia a nuestra propia historia y a nuestros límites en torno a la identidad. Y quizás un género que ha explorado mucho eso a lo largo de la década del 80 fue, este es un género que fue el body horror, el cual estuvimos hablando hace una o dos columnas atrás, y queríamos recomendar, bueno, un par de clasiquitos ahí de este cine de horror que plantea, digamos, otras formas de ver la monstruosidad. Estuvimos hablando en una columna anterior con un invitado acerca de La Mosca del año 1986, que bueno, también está muy presente esta cuestión de la pérdida de la identidad en torno, digamos, a lo que concebimos como lo humano. Y también, digamos, esta cuestión de referente de quizás también del deseo del poder, digamos, del monstruo reivindicándose frente, digamos, a la pérdida de identidad del humano. Eso por un lado. También hay otro recomendadito que también es La Cosa de Carpenter, también otra película que estuvimos indagando acá. Que también, bueno, tiene esta cuestión de a partir de una fuerza alienígena, de esta digamos, de esta presencia alienígena que se torna en una monstruosidad en donde se va absorbiendo de la personalidad de estos, digamos, esta película que transcurre justamente en una base militar, se va perdiendo la personalidad, digamos, de estos habitantes de esta base militar y, digamos, toda esta cuestión que podemos ver, digamos, estas dos películas se pueden embarcar en cierta crítica un poco también al individualismo y al consumismo. Y por último cerrar, digamos, con una peli quizás no tan conocida del padre de los zombies, que es George Romero. Una película se llama Martin, del año 1977, que gira en torno a la figura del vampiro. Y lo que tiene de interesante, digamos, esta película es que el chico se plantea, Martin, el protagonista, se plantea como que él en realidad tiene una enfermedad y practica este pseudo-vampirismo, que en realidad, digamos, pasa por la mutilación y la necesidad que supuestamente tiene él de beber sangre, y cómo los otros les ven como un monstruo a él, digamos, esta cuestión de la superstición del vampiro. Vemos que los miembros de la familia con los cuales habita también ponen ajo en las puertas. Él en sí, digamos, no nos da la pauta de esta cuestión de el monstruo como una figura ficticia de fantasía, pero él, los demás sí lo consideran un monstruo, y como él, digamos, hace uso también, podría decir también que esta película de Romero es como una indagación acerca de los clichés del vampirismo en el cine, ¿no? Él toma esa figura y se burla de esa figura del vampiro en el cine. Bueno, eso un repasito muy rápido por esta cuestión de películas que, digamos, tienen esta idea de la monstruosidad con un enfoque diferente. También, bueno, les agradecemos, bueno, haber sido nuestra casa durante este año. Este lunes vamos a tener dos últimas proyecciones este año. El próximo lunes vamos a volver con Carpenter, uno de los favoritos de la casa. Vamos a estar proyectando Day Live, así que no se lo pierdan. Tenemos un horario especial por estas últimas funciones que va a ser a las 9:30. Están todos invitados. Y bueno, muchas gracias, chicos, por acompañarnos este año y darnos este espacio, obviamente. No, gracias primero a vos, Tam. Gracias a Rob y a Jessy también, que no pueden estar hoy en el piso. Tenemos ahí un par de recomendaditos para algunos días especiales que uno se puede colgar con la lluvia. Más que nada, o cuando el calor agobia y uno quiere encuentra un lugar medio fresco, a mirar un poquito de cine de monstruoso. Horror. Monstruoso. Sí. Y también si uno quiere también maquinarse para ir a la Monster Fest, a la Monster Walk. A la Monster Walk este viernes, sí. Justamente. Tam, muchísimas gracias. Te dejamos presentar el temita con el que vamos a cerrar, con el que cierra Videodromo. Sí, vamos a escuchar, no sé si es una banda que ha estado transitando por Androides Paranoides, pero es una banda que es muy del palo de Androides, que es los Meat Puppets, así que vamos con Attack of the Monsters. We'll be right back. Androides Paranoides. Disidente y disonante. Alterdata Paranoide. Crucial, audaz, mordaz o envolverte en su piel. Toda tatuada está, huellas del ciclo lunar. La negra quiere tocar, domingo a candombear. Su tiempo es pa' trabajar, más vale que sin patrón. Que sea la murga cantar un pensamiento que al fin tal vez pueda convertir una cabeza allí. Siempre en la mano un birrín, no siempre artesanal. Todos los lagos del sur templan su alma. Por debajo del resto. Arrancamos este último bloque, esta última media hora de Androides Paranoides de una manera muy especial, muy bueno. ¿De quién tenemos compañía, Lucenita? Tenemos el estudio colmado de este cuarteto de los muchachos de Túnel a Marte. ¿Cómo dicen que le va, gente? ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por invitarnos. No, por favor, un placer. Quiero decir que detrás de bambalinas eran como los chicos de la secundaria, ¿viste? A punto de salir al escenario con su primera banda. Y la banda tiene algo de eso también, tiene algo de banda como adolescente, sí. Tiene ¿sí, algo no? de eso, sí. Bien, bien, bien. Bueno, alto espíritu tienen. Sí, tal cual, de fuerza vital. Bueno, genial. ¿Cómo surgen esto, este cuarteto, esta idea, este proyecto? Primero preséntense, algunos bueno, obvio ya los conocemos, la gente que está del otro lado no, pero así que... Somos Túnel a Marte. Pasen lista. De una, el Tigre en la batería, Aymar, el Matías en guitarra, Nacho en guitarra y voz, y el Faca bajo y voz. Buenas, ya somos todos medio gente de la casa también. Hace un año y medio que arrancamos a tocar. Una especie como de proyecto tardío, inconsciente y terapéutico y un montón de otros adjetivos calificativos probablemente que explican por qué nos juntamos a hacer rock ya habiendo superado la mayoría de los 30 años. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, no, medio un poco también con ese concepto de que nunca es tarde y con ganas de rockear, bueno, nos juntamos, nos empezamos a juntar y se armó esto que nunca arrancamos, pensamos. Siendo tres y sumó la juventud que estábamos necesitando. Claro. Y ahí llegó. Se nota también, Como también como para ir equilibrando, ¿no? La cosa, pero qué bueno esto, decían de esta sensación que registraba Lucianita, es decir, sentirse como a los 15, 16 cuando armás tu primera banda y sentís ese nervio, esa cosa de querer salir a tocar y sentirlo después de los 30, ¿no? Volver un poquito más atrás debe estar bueno. Y en esto lo que decía el Faca, ¿no? Lo terapéutico. Volver a los 17, siempre claro, decimos un poco eso, volver a tener ese espíritu y a volver a sentir eso que a veces uno lo cree perdido en el camino por los avatares mismos de la vida, ¿no? Trabajo, estudio, familia, bueno, todo lo que hay ahí y a veces uno se relega en este tipo de proyectos y bueno, pero bueno, tomó forma. Che, muchas gracias a Androides Paranoides por invitarnos al último programa, a cerrarlo acá. Estamos más que agradecidos, son toda gente querida y muy gente... que nos cruzamos y nos conocemos, pero bueno, venir a tocar y todo esto a nosotros nos pone muy contentos, así que estamos muy contentos, ¿no? Estamos muy contentos, estamos muy felices, y un poquito nerviosos también porque es la primera presentación en radio. Sí, claro. Entonces, es todo nuevo de, también. Somos una banda más de los bares. No, es que tenemos pocas presentaciones en vivo, Lu, y Tata, y Juanchi, el rey de las teclas, y así, bueno, acá estamos. Un operador muy blusero tiene este programa. No, se hizo. Hoy se largó con Prodigy un poco más electrónico. Porque no, ya está en otro, ¿viste? Ya está pasando. Y también, ¿viste? Con esto de la edad uno vuelve el tiempo atrás, a decir, escucho un poco de marcha, metal de los 90. Te das cuenta que la edad finalmente no existe. No existe, no existe. Saludamos, aprovechamos porque hay gente en Necochea escuchando, porque muchos de los de acá somos de Necochea y un neuquino. Y Neuquino de Banfield. Y de Banfield. Tenemos una banda que tiene dos hinchas de Banfield y el resto, bueno. Acá somos tres en el estudio. Nunca hubo tantos hinchas de Banfield en un estudio de radio, ¿eh? Salvo en un programa oficial de total. Pero bueno. No. Chicos, ¿con qué tema arrancaron recién? Porque abrieron directamente tocando. Abrimos con La Negra Tolosa. Sí. Y tiene bueno, alguna historia el tema. La letra venía muy combativa. Sí. Sí, tiene la historia. Está inspirada en mi compañera de trabajo, que es La Negra, Celeste, que está abajo laburando con la birra en este momento. Una persona que aprecio muchísimo y que respeto en su vida y sus prácticas, y me inspiró bueno a escribir esa letra y bueno, acá compartiéndola con los pibes, también reivindicando sí, cosas de la autogestión, de la vida misma, ¿no? De las crónicas sociales también, como hablar así un lenguaje simple de las cosas que nos pasan a todos, todos los días. Tienen ahí esa lógica ochentosa, punk, hardcoreana, ¿no? De hablar de las cosas de la vida. Las letras vienen por ahí, ¿quién las compone uno? ¿Las aportan en grupo? ¿Cómo se organizan? Uno dice, mirá, traje esta letra, bueno, dale, vamos a sacarle el jugo. Hay un compositor designado, ¿cómo es la movida? No, ¿cómo se organiza? Tenemos nuestro poeta principal y pequeños anotadores del poeta. El poeta Nachito, que viene siempre muy, muy, es un tipo que escribe mucho, cosa que los demás no hacemos tanto, en general. Y a su vez después tratamos de darle forma un poco con las cosas que cada uno anda pasando ahí en el resto de la semana, el resto del día. venimos de palos más o menos parecidos y no tan parecidos. Entonces encontramos un mestizaje que queda bastante piola. Sí. Y bueno, se convierten en estas cosas. Sí, sí, y un espacio abierto. Bueno, el FACA también tiene una canción que si después tenemos tiempo la vamos a presentar también. Y bueno, sí, sí, la idea es que todo es un espacio, digamos, y lo tomamos abiertamente y nos relajamos en ese sentido. Bueno, sigamos con un poco más de música. Vamos también, a tocar, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué se van a tocar, chicos? Y ahora seguimos con Canción para mi amor. Entonces vamos con Túnel a Marte, seguimos cerrando este Androides Paranoides. Lo dejamos a los pibes que toquen. Ojos collados que te pueden confundir. No presumen sus encantos, solo quiere agradar. Enciende su tabaquito en la puerta del teatro. Sueña con hacer un viaje más. Siempre uno más. Y siente dolores que llora en rincones. Odia al doctor. Un auto la está esperando, se compró un Renault 4 del año 64 y música en cassette, peregrina liberada al calor de la mañana, unos mates en la cama y las cartas del tarot. Disociando tantos cuerpos, nuevas formas de explorar. Transitando los misterios tan humana y espectral. Encuentra en amantes caricias que antes nunca sintió. Genial. Muchas gracias. Bravo, bravo, a nosotros mismos. Bravo. No. El estudio, chicos, pero del otro lado sí están aplaudiendo. Sí, habla sí, bien sí. De lo acustizado que está este se escucha lado. Muy bien, la verdad que se escucha muy bien. Una más a eso, salir en Radionauta con música en vivo a estos niveles. De poder, y estando del otro lado. Poder sonar eléctrico, estando del otro lado, pero buenísimo que se pueda tocar eléctrico también, ¿no? En la radio, sí. Era una prueba, ¿no? Era una prueba, lo totalmente. Hablábamos, lo habíamos perjeado. No, con dos criollas no veníamos ni locos. No, es que no. Pero por lo que parece, por lo que suena acá detrás de los auriculares que esperamos, ¿no? Deseamos que los que se escuchen del otro lado, está sonando muy lindo, está sonando muy bonito. Se ve ahí, siempre se dice, bueno, ¿qué es el indie? ¿No? ¿De dónde viene el indie? Es muy ochentoso, es una cosa. Y hay, a ver, hay de lo mejor de los Smiths, esa cosa así disciplinada con un violero que te la lleva. Sí. Y lo mejor de todo es que no lo tiene a Morrissey delante, sino que lo tiene a Nachito. Vamos. De una. Lo cual es, es como los Smiths, pero mejor, digamos. Sí, es los Smiths sin Morrissey. Lo mejor que puede pasar. Son búsquedas, sí. Son búsquedas. Son cosas que van apareciendo. Sin más querer, algunas y otras queriendo. Y digo, más allá por ahí, yo mencioné a los Smith porque le encontré por ese efecto y también, digamos, los Redondos es indiscutible que hay detrás, pero por ahí un poco de influencias que uno sabe que siempre los primeros temas son esos temas donde todos aportan lo que uno escuchó, que dice yo querría sacar este tema y lo quiero aportar. ¿Qué se encontraron ahí cuando dijeron, vamos a entrar a componer y digamos, y de ser camino? Se ve que había muchas cosas detrás, de parte, sí, no se fue acá. No, un montón. En un tiro nosotros llevamos mucho con los Strokes, volvimos como a eso, secundaria, sí, volver al principio de los 2000, ahí donde estábamos ahí, ese New Punk, haciendo ahí, panquequeando y popeando un poquito, y abrimos la cabeza también a otro estilo, como por ejemplo, el pop, que no lo veníamos medio ahí de costado, y en realidad escuchábamos pop, qué sé yo, hace 1000 años, pero nunca nos animábamos a animar a jugarlo un poquito, y bueno, tenemos un batero que es muy pop. pero sí que le contamos la vuelta por ahí. De una. Creo. Sí, se van, van como apareciendo un montón de influencias que a veces uno ni tiene ni idea, ni sabe de dónde es que aparece. Pero bueno, sí, a veces... Inconsciente. Y es interesante porque es como un poco el trabajo creativo, ¿no? El hecho creativo. Empiezan a aparecer cosas o a veces llega un tema al ensayo, así crudo, verde. Y es impresionante a los lugares que eso después va. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Esto que fue planeado? ¿Alguien lo pensó? No, en realidad es el hecho creativo. Decís, bueno, a ver qué haces vos con la viola, a ver qué haces vos con la bata, y vos con el bajo. Y es eso. Y es increíble, realmente es hermoso. También me imagino la forma o la relación también que tienen entre ustedes, porque más allá de, digamos, de influencias o de cuestiones que puedan llegar a tener en común, esto de, bueno, a ver qué hacemos con esto, qué hacemos con aquellos, no muchas bandas suelen congeniar, sino que, bueno, de repente se juntaron, de repente pegaron onda en el sentido musical y demás, y lograron lo que tienen hoy en día, digamos. Es sí, como... primero somos un grupo de amigos. Claro, bueno. Y después de ahí, en consecuencia, además de ser partícipe de un equipo de fútbol, de Papelillo Fútbol Club, que está luchando a la punta, que ganó fechas. Sí, además tenemos la banda. Adentro de la cancha. Sí. No, y una cosa más que nos quedó, también de todo esto, forma parte más gente que no está acá, en uno de los casos es Andrés El Beto, que es un poco, nosotros lo jodemos como el productor nuestro y todo, que es el bajista del Plan, que es un amigo nuestro de hace mucho tiempo, y él también ha dedicado tiempo a este túnel, entonces también un poco lo sentimos parte. Y otro también que está en Necochea, que es Mauricio López, que también nos dio una mano cuando empezábamos a arrancar, a coparse con instrumentos, a darnos cosas como para poder, porque era impensado hace un año atrás pensar que íbamos a estar tocando eléctrico y con volumen, y bueno, esa gente también estuvo formando parte de todo esto. Y el gran sonidista que no se encuentra acá en este momento, pero el señor Mariano anda dando vuelta por ahí también. Y nuestra compañera Anita ahí sacando fotos, que Marciana. Bueno, también Marciana. Que se prende también en todas y no hace el aguante a pleno. O sea, finalmente, además de nosotros cuatro, hay un montón de gente atrás que se recopa y no hace el aguante. Genial. Tenemos algo más para escuchar. Parece que ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Tenemos algo más. Parece que sí. ¿Coloropio? Así claro. Dicen. Sí. Casi te veo partir, nombrabas, te alejabas de mí. Color opio en la pared y el clima quemaba la piel. Casi te veo partir. Vibrabas, te alejabas de mí. Color opio en la pared y el clima quemaba la piel. Y las caras llenas de sal, las luces vienen y van. Las caras llenas de sal, palabras vienen y van. Y las caras llenas de sal, las luces vienen y van. Las caras llenas de sal, palabras vienen y van. Sirena, mar el frío, oscuro mar de pinos. Sirena, mar el frío, oscuro mar de pinos. Genial, genial. Qué genial esto. Genial este, me encantó este. ¿Cómo se llama este último tema? Color opio. Color, perfecto. Color opio, es un tema compuesto acá por nuestro compañero. Nos van apurando un poco los tiempos, lo que la radio... Sabemos que el tiempo es tirano. El tiempo es tirano, es Bolsonaro el tiempo en radio. Sí. Nos vamos a ir despidiendo nosotros, Lucianita, pero los chicos obviamente van a cerrar. No, me imagino. O habían preparado tres temas. Si nos dejan, sí. ¿Cómo no? Obviamente. Después nosotros arreglaremos afuera con la gente de la bicicleta de Saturno, quédense escuchando Renauta. Pisamos, les pisamos como algún que otro miércoles los talones. Pero bueno, hacemos el pase. Muchas gracias una vez más por la invitación. Para nosotros es un placer venir a tocar y tocar acá en Radionauta, que es en la casa, vale doble. Así que más que agradecidos, muy agradecidos. Un placer. Lo mismo bueno, para nosotros que lo disfrutamos mucho. Lucianita, perdón, te estaba cortando. No. Seguí porque voy a llorar. Ahora nos pasamos la ola así, ¿viste? Sí, y seguimos estirando el tiempo y la bicicleta. Nos vendrá. Gracias por la onda, de verdad, ¿eh? Sí, para, sí, para chicos. Vamos arriba, gracias. Bueno, despedimos entonces. Fue un placer para nosotros. Antes de que despidan ustedes, musicalmente nos despedimos nosotros, sí. ¿No? Nosotros en este caso, porque ya no nos vamos a ver por lo menos bajo este proyecto este año. Acá culmina esto que arrancamos un poquito medio adentrado, más bien, bien alterno, como todo. Pero bien alterno, bien disonante y disidente, como queríamos que sea la idea. La verdad que, Lucianita, fue un placer enorme compartir con vos el éter de Radionauta. También con nuestro querido mariscal de las Perinolas, Juan Chirruts, que nos hizo el aguante y que hoy transpiró realmente demasiado con un par de quilombos que se dieron a lo largo del programa, pero que bueno, son también naturales y son parte de la tradición, ¿no? Del folclore que la radio. Así que, Lucianita, un placer enorme. Muchas gracias a la gente que del otro lado siempre nos acompañó, nos tiró un me gusta, nos dijo aguante el programa y todo ese tipo de cosas lindas que acarician el alma. Y bueno, hasta acá llegamos, pero la música sigue. Aparecen como siempre nuevas bandas, y eso es lo bueno que tiene la música, que sigan apareciendo gente que tiene ganas de hacer música y que no piense tanto en el éxito, en el coso, sino que diga, somos treintañeros, como no los nos importa Marte, nada. No nos importa nada y vamos a rockear. De una. ¿Por qué nos vamos? Nos vamos con Pare, antes, perdón, sí. Antes quiero saludar también, bueno, primero Tata, un placer haber compartido este aire con vos. Saludar a Evelina La Daga, nuestra gran amiga también, que estuvo compartiendo este año con nosotros desde el éter también del mundo. Desde todo el mundo. Desde todos lados, desde todo el mundo, poniendo su granito de arena para que este programa pudiera salir y haciendo la editorial de cada miércoles. Un placer, un gusto, muchachos, un placer tenerlos acá. Esta es la última edición de este 2018 de Androides Paranoides. Veremos a ver qué nos depara el destino. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Paredes. Vámonos más. Que anuncian el rock, puñado de rincones al fondo de un PH guay nomás. Si hay frío, los borrachos se encienden. Fuego en la plazoleta de los lápices y los freaks de bellas artes, todos lindes, todo bien. Cada uno tiene una vida más allá de internet. ¿Qué hay debajo de esos murales? Siempre existe una pared para decir las cosas que no quiere el poder. Subyacen intestinos debates que no acaban jamás. Expresan mil versiones que artistas ni se animan a mostrar. Y en toda la superficie hay mucha velocidad. Ardientes escritorios, escenarios de la fatalidad. ¿Qué hay debajo de esos murales? Siempre existe una pared para decir las cosas que no quiere el poder. ¿Qué hay debajo de esos murales? Siempre existe una pared para decir las cosas que no quiere el poder. debajo de esos murales siempre existe una pared para decir las cosas que no quiere el poder. Aguante. Androides paranoides. Por debajo del resto. Para volver a...